seguimos aquí en Burgos, en el barrio de Gamonal. Estamos a miércoles 15 de diciembre y bueno, seguimos grabando para Radio Cucaracha de Oviedo y también para el resto de radios libres del estado que están cogiendo los audios, ¿no? Tenemos con nosotros a un par de compañeras también que han estado estos días en el piquete de las obras. Y bueno, pues quizá repitiendo un poco lo que hemos preguntado esta mañana, ya quizá un primer balance después de varios días. Anoche el primero sin disturbios, pero con un intento de toma policial del barrio. ¿Cómo os estáis sintiendo vosotras y qué primera valoración así en caliente podéis hacer, ¿no?, de estos días? Hombre, pues yo ahora mismo, no sé, estoy un poco desconcertada, porque no sé cuál es la estrategia que está intentando seguir la policía con sus cuerpos represores. Aquí, ayer cuando lo tomaron fue un poco como, no sé si retarnos o qué. Pero la gente parecía que tenía ganas, por lo menos, ¿no?, hacerles frente, o en un primer momento no se asustó. Entonces, eso como que por lo menos parece que sí que está unida, ¿no?, la gente, y no se va a dejar amedrentar. Pero también tantos días, ¿no?, también supone a veces un desconcierto, no saber muy bien. Unos días parecen que te dejan más hacer, otros días menos. Entonces, bueno, pues sobre todo creo que ahora nos tenemos que pensar mucho y organizarnos bien para que no nos las den por otros lados. Bueno, a mí me parece importante este estallido, me parece importante porque se ha dicho no, se ha quitado un poquito el miedo a la policía, porque ha habido un despliegue policial enorme y la gente yo no la he visto con miedo, entonces eso me parece muy importante. Y luego, a mí, ya después de todos estos días, lo que me preocupa es qué hacer para organizarnos. Porque esto está muy bien, hemos dicho que no, se nos ha hecho oír, pero ¿y ahora qué? Entonces ahora yo creo que lo importante sería organizarnos, no sé, como grupos de afinidad, como grupos con problemas comunes, no sé, de alguna forma, porque claro, esto está muy bien, pero esto no puede durar en el tiempo. Precisamente en enfocándolo, ¿no?, de cara al futuro más inmediato, a partir de hoy hay concentraciones en diversas ciudades, de apoyo, solidaridad, y bueno, también porque la gente en su propio lugar de residencia está teniendo problemáticas similares. ¿Qué le diríais a la gente, ¿no?, que se vaya a concentrar hoy, pues hoy o mañana pasado, en Madrid, en Barcelona o en Oviedo, Gijón, ¿no?, en nuestra zona? Ojo, yo creo que se agradece muchísimo ese apoyo, pero sobre todo lo más interesante yo creo que se organicen en sus lugares y que pase lo mismo, ¿no? O sea, que yo creo que esto no solo es simplemente por unas obras, es por algo más y que nos tenemos que organizar. Yo creo que puede ser un buen momento para que en cada lugar se haga su pequeña revolución, y no sé si podría ser a mayor escala o es una ilusión o yo qué sé, o una esperanza que no es real, pero yo creo que en cada sitio, ¿no?, eso sí, tejer redes y apoyarnos en todas las luchas que haya, que yo creo que es importante. Bueno, yo lo que ha dicho la compañera me parece bien, que ahora hay que trabajar en el barrio, y no sé, lo que pasa es que no lo tengo muy claro cómo. Luego aquí, pues hablando un poco antes de empezar la entrevista, ¿no?, estábamos comentando que bueno, han sido varias noches de disturbios con bastantes detenidos, ¿no?, que ahora os preguntaré también. Y quizá, bueno, ayer cuando llegamos la gente de aquí de Radio Cuca, pues estuvimos en las movilizaciones muy intensas, muy directas, sin eso, sin miedo a la policía. Pues sí que se observaba un cierto ambiente, pues como con mucha testosterona, ¿no?, de pues muchos insultos sexistas hacia la policía, un ambiente quizá muy machote, ¿no?, decirlo así, banalizando un poco. Vosotras como mujeres, ¿cómo habéis vivido esta experiencia desde dentro? ¿Y qué experiencia se puede extraer y qué fallos ha podido haber y cómo se pueden subsanar? A ver, yo sí que creo que siempre, ¿no?, el enfrentamiento directo parece que es más masculino, pero sí que es cierto que aquí sí que he visto un pequeño paso más, y sí que he visto a compañeras y a compañeros luchando de igual a igual o de tú a tú, mirándote como una persona más y ya está. Incluso dentro de esos insultos que sí sexistas y así, sí que había respuesta también a esos insultos sexistas y se les daba un poco la vuelta, incluso que salían por parte de compañeros, más que incluso que parece que siempre la respuesta sale más por de compañeras, ¿no? Entonces creo que, bueno, pues espero que sea un pequeñito paso que poco a poco se vaya cambiando. Yo como mujer esta vez no lo he sentido tanto como en otras, pero sí que es cierto que sigue habiendo, claro, más, ¿no? Ese enfrentamiento, yo creo, como ya he dicho antes, directo parece que siempre es más masculino, ¿no? Pero bueno, espero que vaya cambiando y sobre todo que los compañeros se den cuenta que no, que es que las unas y los otros tenemos que ir a la par y al mismo frente. Yo lo que he visto más masculino quizá es a la hora de las asambleas, que prácticamente quienes han hablado, por lo menos ayer que yo estuve, quienes mayoritariamente son hombres. Como alguna chica sí, pero bastante pocas. Entonces, pues eso tendría que cambiar, pero claro, creo que a las mujeres nos cuesta más intervenir en sitios así a nivel amplio, y yo creo que sí que ha habido bastante más chicos, vamos, yo por lo menos cuando he estado por la mañana ha habido bastante más chicos que chicas en todas las concentraciones. Y luego un poco para ir finalizando un poco, ¿cómo veis el futuro del conflicto concreto, ¿no? Y por otra parte está la cuestión de los detenidos y encarcelados, ¿cómo se plantea el apoyo y la solidaridad antirrepresiva? Pues hombre, yo desde mi punto de vista espero que se les apoye completamente y se pida, pues como se está comentando, ¿no?, la absolución, y que esto no va a parar hasta que no les tengamos con nosotros, ¿no? Porque no les han quitado, son nuestros. Pero ahora mismo en la asamblea no sé lo que se tratará. Yo espero personalmente que vaya por ahí la cosa, pero no sé hacia dónde va a ir. Y el futuro inmediato, pues sí que estoy un poco desconcertada, pero espero que sí que nos organicemos bien para que esto no acabe aquí. Y que vean que vamos a por todas y... Pero bueno, a ver lo que va pasando poquito a poco. Bueno, yo creo que tendría que ser uno de los objetivos prioritarios el que todos estos chicos y chicas detenidos salgan y se les apoye, porque si no es así, entonces sería tirar por tierra muchas cosas. O sea, creo que eso sería un objetivo prioritario, que esos chicos se sientan arropados y se sientan que se les acoge. Entonces, vamos a ver lo que pasa, si que se está recogiendo dinero para aportar a esa gente, y no sé lo que pasará. Y como algo organizativo, o sea, algo para organizar y para mantener en el tiempo, me parece complicado. Parece complicado por la cantidad de gente que ha salido de distintas formas de pensar, de distintas, no sé, de distintas problemáticas que tiene cada uno. Entonces es muy difícil aunar todo en una lucha. Entonces yo creo que habría que destruir de alguna forma las luchas, o sea, por afinidades, no lo sé. No sé muy bien. Sí que creo que es importante de todas formas la vuelta que, por lo menos en el barrio, lo que yo percibo que se le ha dado hacia la policía, ¿no? La gente sí que está viendo que las leyes que se están haciendo, o sea, y los cuerpos represores vienen a por nosotros, ¿sabes? O sea, solo les defienden a, pues como siempre, ¿no?, a este sistema de mierda. Entonces creo que sí que es bueno eso, ¿no?, que por lo menos eso parece que está llegando a la gente. O sea, que creo que ahí puede ser un pequeño paso hacia adelante. Y bueno, pues si queréis lo dejamos aquí, o si queréis añadir alguna cosa así que se me olvide. No, pues que eso, que en cada sitio hagan su pequeña revolución. No sé si llamarlo revolución, pero bueno, revuelta o lucha o como se quiera llamar. Yo nada más. Pues nada, muchas gracias. A seguir ahí adelante y bueno, pues a que la gente pueda dormir un poco, a ver si algún día, porque hay unos ojos por aquí.